pelo pa' que tú veas. Súbelo pa' que tú veas. Que vienen los metales y el bombo. Súbelo pa' que tú veas. Daniela Darkur, esa soy yo. Súbelo pa' que tú veas. Escucha bien. ¿Por qué te portas así? Después de tanto tiempo, ¿cómo es posible que no te acuerdes de lo nuestro? Seguramente que al tenerme enfrente muy dentro moría. Por sacar del fondo de tu piel besos que me debías. ¿De qué te vale fingir si tu cuerpo no miente? Sé que vuelvo a sentir ese calor de siempre. Porque en tus ojos pude ver el fuego que mi pecho ardía. Razones para devolverme esa boca que fue mía y piel con piel a la medida. Robar los balones escondidas si te atreves a tenerme. Mi nombre te recorrería el cuerpo entero para siempre. Y hoy que estamos frente a frente, tu piel me enseñaría a quererte si tú te atreves. Que de